¿A qué cabaret debo concurrir? Qué importante. Es un trabajo de nuestro equipo de producción, uh-huh. ¿sí? Que está preocupado por la falta de control de los cabarets. Sí, señor. Y la falta de información. En la puerta de los cabarets no hay un... Sí, ¿qué va a haber? Claro. ¿Un programa? Un programa, un catálogo... Un manual de instrucciones. Un manual de instrucciones. Y entonces uno entra... A tontas y a locas. A tontas y a locas, que es lo que va a buscar. Y aparte, por ejemplo, uno manda a su hijo al cabaret. ¿Cómo va a mandar al hijo, señor? ¿Dónde lo va a mandar? Escúcheme. A la escuela. Muy bien. Y no sabe cuál es el bueno, diferenciar el bueno del malo. Claro. Porque le voy a decir una cosa, Dorio. A ver. Hay cabarets y cabarets. Sí. Hay muchos. Hay de los buenos y de los malos. Pero dígame, ¿es como en la escuela esto que hay cabarets del Estado y cabarets privados? Todavía no hay cabaret del Estado, aunque eso es lo que yo sostengo que debiera haber. Sí, señor. Pero, ¿cómo saber? Aquí tenemos aquí a... Tenemos aquí a... ¿Cómo se llama este hombre? Bofó, parece. A Cocosilli. Es este. El doctor Cocosilli es experto, está en la dirección municipal de cabarutes y afines. Y, bueno, él es el que se realiza... una suerte de inspecciones, claro. Y te otorga estrellas. A partir claro, de señor. Ahora va a haber estrellas como en los hoteles. Qué bien. Hay, hay ¿no copas. ¿Cierto? ¿Por qué no se explica? ¿Por qué no nos explica en su media lengua esto, doctor Siliste? Hay para distinguir los escalafones de los cabarulos. Sí. Se los marca con copas o ¿sabe con qué? Con tacos. Pero no importa, lo que tiene que ver... Dibujitos. Que es lo que indica, no importa si son estrellas, copas... Bueno, o sea, por si ustedes se pasan todas las reuniones de la comisión decidiendo a ver si son estrellas, copas, lunas o soles... Sí. Se van en aprontes y después... Claro, claro, después lo verdadero es, ¿qué es lo que diferencia un cabaret bueno de uno más o menos? Bueno, por supuesto, las chicas... Por supuesto, la existencia o no de un caño. Ah, bueno. Perdón, me parece que me equivoqué de oficina. Sí. ¿Sí? ¿Cómo de un caño? ¿Esto es obra sanitaria o la Inspección no, señor. Nacional de Cabarute? Hay ciertas coreografías. No, señor, usted sabe que hace mucho que no va a un cabaret. Yo no voy a ver un espectáculo. Ese es el programa de Tileri que dijiste. No. Cabarulo es un lugar donde uno va a buscar minas, ah, claro. En un sentido o en otro. Media luz. Acomodí en el lugar. Sí, señor. Sí, señor. Y nosotros, tanto yo como mi amigo, el doctor Schultz. Sí, doctor Schultz. El doctor Schultz hizo una fortuna arreglando las patas de la gente. Y ahora, ¿dónde se la va a gastar una fortuna? Claro. En el cabaret. Queremos ir a uno bueno, pero la otra vez fuimos a uno donde no nos daban bolilla. ¡Qué desastre! ¿Pero cómo que no le daban bolilla? No, ¿usted no, iba, no, no, iba no, en calidad no daban de... bolilla. Mire cómo seremos que ni en el cabaruro sí. no daban bolilla. ¿Pero iba en calidad de cliente usted? No, cliente íbamos bien como punto, señor. Sí, señor. Incluso con el Paco a la vista. O sea, veníamos con un fajo de... Una cuponera. Adentro había Cruzeiros del año 36, pero... Afuera, por lo menos. Muchas fragatas, teníamos varias fragatas ahí. Claro. Una cuponera esa de descuentos, ¿vio? Que le y sin embargo, ni siquiera las sodas liscas. No, las sodas liscas. Permitían que nosotros les pusiéramos dinero en los intersticios de la ropa íntima. Claro, en los intersticios. Bueno, ¿no? También hay maneras y maneras de acercarse. Si usted se acerca, ¿cómo se acercaba? De una forma. Billete en la mano, claro, con el paso en una mano y el billete suelto en la otra. No, porque hay alguno que... ¿Cómo se acercan? Que se quiere hacer gracioso y ya se pone a bailar y se pone un sí, poco... es un cabaret eso. Sí, pero se pone un poco pesado el bueno, señor. Pero está bien, pero si no es se la puede... clase de tipo que vienen al cabaret, señor. Si no se puede poner pesado en el cabarulo... Te lo digo como odalisca. Claro. Pagan 20 pesos y se creen que tienen derecho a claro, todo. Señor. No, pero acá yo soy el Patovica del lugar. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mire. Me dijeron que estaba en decadencia. Calcule cómo serán las minas, Jules. Mejor no pidamos nada, negro. Y antes de acercarse a las chicas, sí. que son están todas sindicalizadas estas chicas. Ah, o sea, ellas defienden sus derechos hasta el más mínimo detalle. Usted no las puede avasallar como se le dé la gana. Está muy bien. ¿Comprende? Buenas tardes. Soy justamente secretario general del sindicato. De Caralizas, el sindicato. Bueno, o sea que usted para acercarse a una chica tiene primero que pasar por mí. Ah, no, yo no le compro. Usted no me gusta, señor. Claro. No, señor. Señor Vica, es cierto que no insista. Pero no, mire, yo lo que quiero es esto. No, no, usted tiene una visión de cabaret muy estereotipada. ¿Qué película de los años 30? El cabaret se va a intimar también, se va a conocer chicas que van ahí también para conocer hombres. Ah, los bailes. Más allá de la sindicalización, en la que usted pone un énfasis que me huele a machismo. Sí, señor, sí, señor. Señor, estamos hablando de un negocio en este caso. No, usted me está hablando de un negocio. Estamos hablando de un joven argentino que quiere ir al cabaret y no sabe a cuál. Porque puede ir a un cabaret donde está mal atendido. Sí, señor. Donde le sirven indiscriminadamente bebidas. Usted que no quiere ir a un baile, entonces, a conocer mujeres. Además. Si baila en el cabaret, ¿qué cree que hacen? Bueno, pero hay distintas. Una cosa es ser cliente y otra ir a conocer chicas y entablar un. ¿Y qué diferencia hay? Yo quiero ser cliente para ir a conocer chicas. Hay que salir más seguido. Sí, cliente de las chicas, le digo, señor. Ahora, si usted quiere conocer chicas o mujeres, usted necesita de alguna manera presentarse de una forma, digamos, elegante o adecuada al lugar. Usted busca un lugar. ¿Exótico o algo más tradicional? Vámonos. Escúcheme, usted es un snob. Así sabe, como... nada, usted lo que tiene que hacer es inspeccionar los cabarets. Claro. Por ejemplo, si el caño está firme, está muy bien. Eso está bien. El baño, por ejemplo, ¿dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? Al final del reservado, donde ve la luz violeta esa... La tropilla que monto de reservado. ¿Hay reservados? Por supuesto. ¿Hay cabarets con reservados y cabarets sin reservados? Sí, señor. Yo con reservado no conozco ninguno. No, se llama... Pero debe haber. Sí. Debe haber. Buenas tardes. Yo no tuve más remedio que escuchar esta conversación. Pase, buen hombre. Pero yo voy siempre a un restaurante con reservado. Sí, sí, ah, sí. Ah, mire. Una verdadera casa de tolerancia. Pero, Carmen, ¿y? Sí. ¿Buenos mozos? Ah, el mozo. Los mozos ya están en la inteligencia de que usted va ahí no tanto por la buena comida, sino por... el honor que los reservados hacen a su nombre. Plato del día, dice usted, y lo llevan al reservado. Exacto. Por ejemplo. Usted va con una dama, yo fui con una dama, ¿no es cierto? La había conocido recién. Ajá. ¿Dónde voy a ir a intimar? ¿A las cuartetas? No, señor, ¿entiendes? Por supuesto. No, claro, crea que no lo pensé, porque lucharon en mí los demonios de la gula y de la lujuria. Ya sé quién ganó, está bien. Bien, muy bien. Voy ahí a este restaurante. Digo, por favor... Un reservado para mí, para esta señorita. Porque yo me sé presentar. Muy bien, muy bien. Tendré muchos defectos, pero me sé presentar. Pero no de detalles, directamente los reservados. No es un detalle que yo me sé presentar. Lo único que... Si no es ningún detalle, es un aspecto central de lo que le quiero contar. Pero pide un reservado, no para la señorita, para mí. Sí, ya se sabe. Para mí, para la señorita. Mire, si me dan uno a mí y otro a la señorita. No la van a dar por separado. Y yo gritándole por la pared, ¡amor mío! Sí, buen provecho. Desde que te vi, me gustaste. ¿Qué? Grita la mía al otro lado. Es un fracaso total. No es vida eso. Bueno, ¿y le dio el reservado? Me dio el reservado. Para los bien. Dos. Reservado, dice, ¿qué van a morfar? Le digo, bueno, para mí... Y ahí le pedí. Un pucherete. Bueno, para un reservado no me parece la ¿cómo mejor para comida. Es la misma comida. Es la misma comida que hay en las mesas, pero un señor. Pucherete para intimar un en una primera cita. Bueno, mozo, espere, suspende el pucherete. ¿Qué quiere que pida? Un trago, cosa un más trago, liviana. Un trago de puchero. Es un restaurante, como un trago. Un trago de agua. Algo más liviano, señor. Bueno, en una primera cita. Un puchero liviano. Pucherito liviano. Pucherito light, mozo. Bueno, no importa lo que pedimos. Está bien. Una pulenta. Claro. Listo, chao. Sin pajarito. Dos pulentas. Para la señorita también. Vas a ver, no, ella sí. No quería. Y no, ¿qué va a querer? Y a mí me da asco la pulenta. No importa. Pedí, haceme caso a mí. Y listo. Bueno, muy bien, se fue el mozo. Y... Bueno, yo la miro y le digo, este es un reservado, somos un hombre y una mujer. Bueno, pero está bien. Eso es educación, muy bien. Es educación. Le dije mientras me bajaba los lienzos. Y ahí aparece Luis y van a tomar algo. Bueno, la muchacha dijo, bueno, no quiero que piense mal de mí. Accedo, dice, a estas demasías, dijo mientras se bajaba las medias, Pero solamente porque estamos en un reservado y vi que usted se ha puesto en gasto. Claro. Pero ¿cómo? Explican todo. No, nosotros somos así. Y ese es el amor. Explicativo, especialmente en la radio. Y bueno, ahí estábamos, ¿no es cierto?, dando rienda suelta a nuestra lujuria. En una de esas... Ah, no. ¿Quién es? Preguntamos nosotros, sorprendidos. ¿Cómo sorprendido? ¿Quién va a ser? Dijo el mozo. Claro, eso fue lo que dijo el mozo. ¿Quién va a ser? Dice. No sé. Dije, espero que el mozo. Me dice, efectivamente soy el mozo. Le digo, mozo, por favor, cuando llegue, golpee y no entre. Claro. El tipo ya medio... cogoteaba ya desde ahí. Espere, cuente hasta 14. Sí, pero la polenta se le pone dura, ¿eh? Bueno, dice justamente, importa, señor. Sí, escúcheme. Bueno, entonces nos vestimos, entró el mozo, trajo la polenta, se fue el mozo, comí tres, ¿qué tal está? Le dije, me dice, horrible la mina. Bueno, digo, entonces, basta de comer y vamos a seguir con lo nuestro. Bueno, otra vez, qué sé yo, ámame, qué sé yo, etcétera, todas esas cosas que dice uno, ¿no? En eso, pa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14. Y se manda y me sorprende a mí. ¡No! Como Dios lo trajo. Sí. Uy, Dios. ¿Y qué sucede? Bueno, igual era un reservado, así que... Bueno, reservado, pero el mozo era un perfecto extraño, tanto para mí como para esta chica, cuyo nombre... ¿Era un perfecto extraño también para ella? Sí, era un perfecto extraño. Sí. Y le digo, retírese, oh mozo. Ah, porque si no, por ahí la chica pensaba que era para ella. Claro, la orden. Claro. Y entonces, cuando se fue el mozo, trabamos la puerta. Muy bien. Pusimos una silla ahí, trabamos bien la puerta, y qué sé yo, y ahora no va a entrar. Y bueno, ahí volvimos a amarnos, ¿no? Y en eso he vuelto... Sí. ¿Quién es? El mozo dice, ¿puedo retirar? No, digo, váyase. Y dice, lamentablemente les tengo que cobrar porque cambian el turno. El turno, claro. Cambian el turno de la caja y le tengo que cobrar. Le digo, tómesela. Me dice el tipo medio insistente y ya con el hombro le entró a dar a la puerta. Y dice, lamentablemente te tengo que cobrar. Ya se empezó a pasar de confianzudo. Le digo, disculpa la voz temblorosa. Pero pasá en otro momento. Tiene asma, señor, le dijo el tipo, claro. Y... en eso recrudecen los golpes. No. Y se viene abajo la puerta con el mozo, dos ayudantes de cocina y el cajero. Y todos ahí. Qué momento. Lamentablemente te tengo que cobrar. Le digo, bueno, me dice, no tiene cambio. Pero no hay nada que te venga bien. Le digo. Bueno, cóbrese, quédese con el vuelto. Está bien, le dejó de propina. Le dejé de propina, metí las manos en los bolsillos. Sí. Un papel muy triste el mío. Buscando los pantalones. Buscando los bolsillos en el piso. Buscando los bolsillos en el piso, agachado. Delante del mozo que esperaba, con la mano extendida. ¿Y la chica? Y la chica que decía... pagamos a media si querés. No, no vamos a pagar. Digo, de ningún modo me incorporé yo así como estaba. De ningún modo voy a permitir eso. Mi dignidad no lo permitiría. Ah, no póngase, no dije se ponga yo. A discutir muy ahí. Muy bien, ahí está, porque... Sí, poniéndome al derecho una medallita que tengo de San Cono. Bueno, y lo dejaron en paz. Igual, ¿cuánto tiempo va a hacer uso de los reservados? Porque no momento, cuentas. Entonces le pagué al tipo, pero, pero bueno, gracias, se fueron todos. Volví a cerrar ahí la puerta. Está. Le digo, bueno, me gustaría llevar esto su punto correspondiente. Me dice, bueno, la verdad que está bien, que se yo en eso. Otra vez. Quédese, va a traer el vuelto. Quédese, le digo, con el vuelto. ¿No entendiste? No, dice, pero yo se lo dejo. Usted después, si quiere dejarme, me lo deja. ¡No! Grité yo y ya me puse contra la... ¿Sosteniendo contra la puerta? La puerta, sosteniéndola. Y es otra vez, los asistentes de cocina. Claro. Y caí de bruces. De bruces Willis. Y la chica, perdóneme que a mí me interesa porque... La chica debajo de mí. Ah, bien. Todo en orden. Y ahí... no me está gustando este restaurante. Y sí, claro. Dijo, con toda la polenta desparramada por su cara. Me cayó pesada la pulenta, dijo la pero chica. Ya en ese momento, discúlpeme, la verdad que era para irse. Sí, de eso la ropa, sí, irse. Eso es lo que quería el mozo. Claro. Y usted. Y bueno, finalmente nos vestimos penosamente. La ropa llena de pulenta. Sí, además por ahí se confunde alguna prenda, una en el apuro. Claro, sí, sí, yo le dije mientras me abrochaba la faja, le digo, linda camisa, ¿eh? Yo tengo una parecida. Igual y que... bien, y me dice, no vengamos más a este restaurante. Ajá. En cambio hay otro, mucho mejor, que es completamente a oscuras. Qué lindo, ese sí. ¿También es restaurante o es otro? Es restaurante. Ajá. Hay reservados. No se sabe si restaurante porque es oscura. En realidad no, es un bar. Entonces, abajo hay como una especie de baile, una cosa así. Una, ¿no?, pista. Una pista muy llena de humo, de oscuridad y de ruido. Sí, de pecado. ¡Oh, bar, no sé yo! Como el infierno, ese es el lugar. Sí. Y arriba, reservados no menos oscuros. Entonces uno va con la chica que llega o con otra cualquiera. Sí, ojalá que sea una chica. Cada media hora hay que salir y hay que ir abajo. Los conozco, sí. Y después volvés. ¿Y por qué tiene que ir cada media hora abajo? Porque se produce una renovación. Porque uno es raro que vuelva con la misma chica. Intercambio cultural, claro, se llama el lugar. Porque claro, en la oscuridad y en el ruido, en cuanto la soltaste... Fuiste, chao. Chao, desapareció arrastrada por el oleaje, por el fluir de la muchacha. Claro, claro. Y agarras otra. Ah, y mire. Entonces después a la media hora otra vez bajás y volvés con otra. Ya ni sabés si es otra. Porque al fin y al cabo... Claro, y te das cuenta de una verdad que surge ya allá por las 4 de la mañana a más tardar. Que es lo mismo. Sí. Que ninguna es otra. O todas son otras. Claro. Y que uno también es otro. Y el otro el mismo. Claro. Entonces, salís de ahí un poco mejor de lo que entraste. Harto más sabio. En algunos casos, no es gran hazaña. pero más sabio también, más sabio. ¿Sí? Entonces, se te va esa cosa burguesa de la preferencia y de la posesión y de la posesión, propiedad del otro como lo propiedad mismo, lo mismo si soy claro. Yo, si soy otro, sí. Lo que importa nuestras nadas poco difieren, y nuestras nadas poco difieren y la de ellas tampoco, mi amor, que estar o no estar en un lugar es lo mismo. Y desde la indiferencia de las estrellas da lo mismo si estás vos aquí o si está no sé quién. Pero de todos modos, cuando usted está ahí con quien fuera que estuviese, sí. Está en ese momento y en esos sillones, veo que hay en los reservados unos sillones muy bajos, muy mullidos, de los cuales es muy se difícil colchonetas, levantarse. Sí. Son algunos son puff. Sí, puff. Qué olor. Son tremendo, sí. Y otros son unos sillones que tienen un declive hacia adentro. Ah, sí, de modo que te vas enterrando. Sí. Ay, Dios. Y... bueno, después no podés salir. Es difícil emerger de esos reservados. Y bueno, te sume esta aniquilación de la identidad con este hundimiento. La pérdida del cuerpo. Del cuerpo. ¿Sí? Perdés primero la identidad, después el cuerpo, ¿qué te queda? Y te convertís en maestro yogui ahí. En el oso yogui. Mucha gente va ahí, no tanto por las minas, sino por la sabiduría. Claro, claro. No, señor, eso es una cosa. Mira que va la sabiduría. Sí, es la fachada. ¿Usted fue por la sabiduría? Sí, a ver, mientras te haces sabio, la pasas bomba. Yo estoy recursando, justamente. Sí, sí. Aprendamos jugando. Pero, señor, usted dice que la gente de ahí sale, por ejemplo, con... ánimos de leer, de estudiar, no, de formarse. No, sale el conocimiento. Razonablemente aplacada su individualidad. Una demasiada individualidad no es aconsejable. No, es una carga. No. Porque yo, sí. Porque sí, porque ¿quién me obliga a mí a pagar impuestos? ¿Quién me va a decir a mí lo que tengo que hacer? Esa clase de... individualismo. Usted no sabe con quién está hablando. Claro, usted no sabe con quién está hablando, es una pregunta extraordinaria. Está todo oscuro. Que revela una evaluación del propio yo que es malsana, no importa si es equivocada o no. Es malsana. Es preferible decir, no me importa quién soy. Además, no hay acierto posible tampoco en eso. Claro. ¿No? ¿Quién va a acertar quién es? ¿Quién va a acertar cuál es su verdadero merecimiento? Claro. Cuando la nota se la pone uno, es muy difícil la cosa. Y cuando se la pone otro, si me permite la expresión, también. Y está tan oscuro, pero de todos modos, hay un cartel que dice, ¿qué pensó Dios mientras veía a su rabino en Praga? Y un tipo que se ríe atrás. Pero eso, en el boliche, sí, todo eso. Es lo único que se ve. Esos son los boliches que vamos nosotros, ¿no? Ese que va usted. Sí, que cinco tacos altos. Claro, señor, y uno tiene nada más que mirar. Mira. No puede bailar al lado de la mirar a esa, como vale. Hoy mirar a otra, mirar a otra. El plátano vale y así. Yo soy también, buenas tardes, soy del Instituto Nacional de Cinematografía Pornográfica. Ajá. ¿Tienen un instituto? Sí, el INPA. Y dígame, cuando usted ya, ¿cuántas películas tiene rodadas? ¿Rodadas? Como bolita de purrete. Nunca mejor aplicada la palabra, caballero. No, yo no las ruedo. No. Yo solamente las veo y me limito a aconsejar. Claro, que es un crítico. La clasificación, señor. No solo la clasificación, sino también por ahí cosas que no están del todo correctas. Por ejemplo, yo veo muchas películas pornográficas, vi una el otro día en donde daban unos consejos espantosos. ¿Consejos sí, en una película pornográfica? Sí, ¿cómo? Usted nunca vio tampoco pero, película pero con consejos. ¿Dónde vive, señor? ¿O es muy en joven? Una campana sanguchera. Pero el consejo, usted lo puede inferir no, en tal no, caso. Lo que vi realmente fue una propaganda de películas pornográficas. Una cola. Y dice, tal vez nunca tengas en tu cama una chica como esta. Sí. Ah, bueno. Pero te ayudarán a tener fantasías con tu propia sí, chica. Con eso. Bueno, eso es tristísimo. Claro. Sí, por lo menos no lo explique. Una amiga que está fenómena y te dice, tal vez nunca tengas en tu cama una chica como esta. Si usted no la tiene, se siente una depresión espantosa. Sí, sí. Y si la tiene, siente una gran indignación y gana de llamar al canal y decir, escúcheme. Escúchame. Acá está. Claro. Pero ¿sabe lo que es importante del trabajo del caballero acá? Discúlpeme, ¿no? Sí. Él traduce las películas extranjeras y las adapta a la realidad nacional, señor. Por ejemplo, ¿pero rayos? Pero no importa, señor. Rayos, rayos y rayos. No son muy imaginativos. No. Los ingleses. Todo el tiempo dicen rayos. No es lo más importante los ¿cómo textos? No es lo más importante? Es lo más importante. Es lo único que sirve. Especialmente en la radio, por ejemplo, radio pornográfica. Vamos a hacer I'm coming, claro. Nacional. Sí. Rayos. Pero quizás son más importantes los sonidos. Maldición. Rayos. ¿Es toda así la película? Oye, qué zorra. Qué rico, dicen. Ya vengo. Dicen las películas. Si no fuera... Hay quien también lo dice. Señal que... hay gente que ve muchas películas pornográficas... O las traducciones, o hay gente que anda mucho con centroamericanos. Me está haciendo sospechar ahora. O sea que cuando alguien le diga, una de sus amantes le diga qué rico, sí. Quiere que le dé un consejo, vigile. Pídale el pasaporte con claro, la. Claro, ¿de dónde sacó eso? Qué cosa. Mire, qué feo. Bueno, y soy el traductor yo. Siempre lo mismo. Y claro, bueno, muy bien. Entonces su trabajo es una reiteración. Sí. También. Ahora, ¿y conviene escribir o dejar que la gente comprenda que es en inglés es igual? No, déjelo. Las onomatopeyas no se traducen. Eso no es una onomatopeya, no, señor. Es una exclamación. Claro. No, bueno, depende en qué. No, onomatopeya de qué. Nunca vi ninguna cosa que haga como ruido. Salvo que... En cambio... ¡Puf! Sí. ¡Wow! Esa es zoofilia la que tenemos ahora. ¡Smack! ¿Hay situaciones que se corren de género que usted dice, no, Rumble. Esto no corresponde a una película pornográfica? Una película pornográfica enseguida se reconoce. Sí. Enseguida ya. Porque por ahí hay puristas. Golpea la puerta del plomero. ¡Chao! Pornográfica. Bueno, no, tienes que esperar un poco para... No, ya se ve. Ya, si no es otro género, es película histórica, claro. Por ejemplo. La acción pornográfica concreta, la acción amatoria, desde los títulos del inicio, ¿cuándo comienza? ¿Tiene que empezar? ¿Cuánto serán 30, 40 segundos? Por no más. Porque pero, además los actores que usamos no, no saben, no, no tienen mucha capacidad de memoria. Ellos están para otra cosa, ¿no? Pero no conviene generar un clima previo, un increyendo. No, señor, usted... Para eso tiene usted, la televisión, usted que la puede adelantar. Que hacen un crescendo que dura 4 horas. Y cuando querés cuando está en la mitad de la cuesta, la mina se fue. Para eso el cine japonés. Sí, si no, no hay que, sí claro, que claro, es el tiempo real. Tiempo real. Pero algunas películas pornográficas que yo he visto también tienen tiempo real. Sí. Sin darse cuenta de que la exigencia del consumidor es otra. Claro. Que yo no tengo ganas de asistir a todos y cada uno de los momentos, sino de una recreación artística. Claro, bueno, no sé si tanto como artística. Sí, bueno, sí, artística, claro. Yo lo que sé. Argumentando. A una recreación. Sí, sí, discursiva. No claro. Quiero que cuando el señor se mete al ascensor baje el quinto, el cuarto, el tercero, claro, el segundo. Como en el cine japonés. Claro. Dígame, ¿qué es lo que más sale así en pornografía? Lo que aquello que entra. Es la ley de la vida, caballero. No, señor, me refiero a, por ejemplo, en cantidad de actores, ¿no? Ah, sí, en cantidad de actores, ¿qué? Se utilizan películas, digamos, de muchos actores. Cine con un elenco importante. Sí, Cecil DeMille. Sí. Por ejemplo, sí, sí. Hay una versión pornográfica. Cecil DeMille. Sí. De algo, por ejemplo, La invasión de Aníbal. Ah, sí. De Aníbal Fernández. Y las locaciones. Las chicas, dice usted. Las localidades, dice usted. La gente, se sienta como en cualquier otro no, cine. No, no, no, señor, los lugares. ¿Qué quiere usted? Los lugares donde están ambientados, porque algunos están ambientados de época, otros siempre ambientados. Siempre es en mi casa, señor. Y además... Ah, ¿pero qué? ¿Se hace en su casa? Sí, se hace en casa, claro. Sí. Ah, ¿no sabía que la filmaban ahí? Sí, sí, la filmaban. Usted pone el ambiente con un elemento, le da un la un elemento, pauta. Ya está. Una está encontró una pared... Un mueble Luis XV, chao. Ya está. Palacio de Versalles. Pero y abajo le pone, Palacio de Versalles, sí. 1750. 4 de la tarde. Pero usted está en un plano fijo, si la cámara corre... Mucho, nosotros trabajamos mucho con el plano fijo. Sí, señor. Sí, sí, sí. ¿Usted no será de esos que prenden la cámara y vaya, actúa y después vuelve también y apaga? También en caso de bajos presupuestos. Este nos vio, este, claro. Si nos ponemos de perfil, inmediatamente ponemos... Tebas. Pero tiene antiguo Egipto. Tiene que cortar la parte en la que usted corre hacia la escena y en la que usted no vuelve. Enseñe, la a mí escena, cómo tengo, señor, que hacer. Vos venís a enseñar. Estamos haciendo también películas pornográficas argentinas. Sí, claro. Históricas. Aquí. Ah, históricas. Por el bicentenario. Para el bicentenario, películas pornográficas. Doctor Alvarenga, qué sorpresa encontraron estos gigas. Pero parece mentira. Sí, es casi como si fuera un club. O el comité mismo. Pensar que hemos servido en el mismo cuerpo. Y mire usted cómo está la Matilde, si parece que fue ayer que la tuve en mis brazos. Fue ayer, doctor. Caramba. Sí. Ha crecido esta muchacha, ¿eh? Y no es lo único, discúlpeme. Con permiso, voy a dar rienda suelta a mi lujuria. Vaya nomás. Caramba. Caramba. ¿Qué le parece? No, no me parece. La verdad no me parece algo excitante. Ah, ¿usted porque no le interesa el pasado? Pero antes sí que se habían vivido. Sí. Bueno, ¿qué le parece si...? ¿Qué le parece? No, bueno, ¿qué iba a proponer? Estamos filmando en este momento. Estamos filmando en este momento. Sí. ¿Usted qué clase de participación? Si interrumpo. No, yo vengo por el... ¿Usted es el plomero? Vengo por el papel de plomero. Ajá. El papel del plomero. Caramba. Caramba. Por el rol del plomero. Y bueno, yo trabajo con la memoria emotiva. No está hoy. No. Yo soy un actor. Entonces no es actor. Claro, claro. Es el primero que recibimos. Sí, sí, sí. No, no aceptamos actores. No, no. Acá estas son películas pornográficas, claro, señor. Pero los actores pornográficos somos actores también, bueno, señor. ¿Qué mérito tiene usted para actuar en nuestra película? Bueno, muchos. Ajá. Ah, nunca vi. Bueno, muy bien. Póngase en la cola. Sí. No, no, en la otra. Ah. Ahí va. Ya lo va a venir el marqués. ¡Volvancé! Y lo va a atender. Ahí viene, Ah, el señor es el que... Y si que hace la evaluación. Ah, muy bien. Así que usted espere ahí y mañana lo venimos a buscar. Mientras tanto, promotoras de Radio Nacional van a entregar preservativos, CDs con películas pornográficas para los niños. DVD. Señores, una breve pausa.